sentada en la puerta, en silla de ruedas, las horas pasaban. Sus ojos tan lindos, ya sin alegría, muy tristes lloraban. Cuando me veía, toda su tristeza llegaba al fin. Su boca pequeña reía y su risa era para mí. Era la promesa de felicidad que tanto esperé, mas no tuve coraje y nunca le hablé de todo mi amor. Y ahora en dónde estará, no lo sé. Hoy la recuerdo sufriendo y sin alegría. No tuve el coraje de hablarle y hacerla feliz. Aquella muchacha sentada en la silla de ruedas, que no daría por verla otra vez sonreír. Sentada en la puerta, en silla de ruedas, las horas pasaban. Sus ojos tan lindos, ya sin alegría, muy tristes lloraban. Cuando me veía, toda su tristeza llegaba al fin. Su boca pequeña reía y su risa era para mí. Era la promesa de felicidad que tanto esperé, mas no tuve coraje y nunca le hablé de todo mi amor. Y ahora en dónde estará, no lo sé. Recuerdo sufriendo y sin alegría. No tuve el coraje de hablarle y hacerla feliz. Aquella muchacha sentada en la silla de ruedas, que no daría por verla otra vez sonreír. Recuerdo sufriendo y sin alegría. No tuve el coraje de hablarle y hacerla feliz.